Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que vamos a escuchar el día de hoy, Señor. Quiero darte gracias por cada persona que está aquí con nosotros, congregada esta mañana preciosa de domingo. Y sabemos que tú lo has traído aquí y nos has traído aquí, Señor, para hablar, Señor, a nuestro corazón, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo, hoy háblanos, ministranos. Tócanos, Señor, enséñanos que al terminar esta prédica tengamos más herramientas, Señor, para ser personas más entregadas a ti, más disciplinadas, Padre. Que formemos hábitos de crecimiento espiritual que nos ayuden, Señor, a madurar en la fe, Padre. En esta hora te pido que tú reprendas toda obra del diablo, que reprendas toda artimaña del diablo, Padre, que perturbe en este lugar, en el nombre de Jesús. Fuera. Pedimos libertad de lo alto, Señor, sobre este sitio, para escuchar tu palabra, Padre. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Fíjense que, como usted ya sabe, dentro de 8 días, vamos a comenzar la campaña. 40 días en la palabra. Dígale a la persona que tiene al lado, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Ese es el lema de la campaña. Esos van a ser los propósitos fundamentales en la campaña. Que nosotros, al terminar esta campaña, amemos más la palabra. Hayamos aprendido cómo profundizar en la palabra. Y también que hayamos, hermano, que podamos estar practicando lo que la palabra de Dios nos enseña. Esos son los objetivos. Así que dentro de 8 días no lo espero aquí. Dentro de 8 días vamos al Teatro de Unisur. Amén. 9 de la mañana estaremos allá teniendo una hermosa celebración. Y además de celebración vamos a celebrar los 10 años de la iglesia. Bendito Dios. Y por eso al final allá va a haber comida para todos. Pero no creo que lechones, no. Nada de esas cosas. Algo dietético, algo light, algo que nos ayude. Gloria a Dios. Pero sí vamos a comer, ¿no? Porque vamos a celebrar allí. De 9 a 11 estaremos ahí en el Teatro Unisur. Así que allá lo espero, ¿verdad? Cuando hacemos la campaña, esta campaña viene a beneficiar no a todos. Porque si su merced piensa que porque va a venir los domingos, ya por eso esa campaña va a ser para usted lo último, no es así. Hay que hacer más, hay que poner más, hay que colaborar, hay que poner de nuestra parte. Hemos hecho alrededor de 8 campañas en la iglesia. Bendito sea Dios, todo Dios nos ha bendecido, pero los más bendecidos en esa campaña han sido aquellos que han participado activamente de la campaña. Lo que le voy a enseñar hoy, ¿verdad? Son hábitos de crecimiento espiritual, disciplinas espirituales que tenemos que practicar si queremos madurar. Pero particularmente entonces quiero hablarle acerca de esos hábitos que tienen que ser practicados por nosotros durante este tiempo de campaña si deseamos de verdad que esta campaña cambie nuestra vida, nuestra manera de pensar, cambie nuestro corazón, transforme nuestras actitudes, nuestro vocabulario. Hay mucho por hacer entonces. El hermano y los diáconos le van a pasar unas tarjeticas, ¿verdad? Que todos van a tener ahí. Ojalá todos hayan tenido tengan con qué escribir hoy, ¿verdad? Porque usted va a participar conmigo en la prédica hoy de esta manera. Entonces, allá ellos le van a estar mostrando. La idea es que usted vaya marcando, no marque todavía, que usted vaya marcando mientras yo le voy diciendo qué tiene que hacer. Los hábitos de los que estamos hablando, hermano, el primero de ellos tiene que ver con memorizar la Escritura, ¿cierto? Note lo que dice Colosenses capítulo 3, el verso 16, las primeras palabras de ese versículo. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. Lo que su Biblia dice, abundantemente. Entonces note este mandato que da el Señor en este pasaje. Nos dice que la palabra de Cristo debe habitar en abundancia, en plenitud. ¿Eh? Que el cristiano tiene que estar pleno, lleno, rebosante de la palabra de Dios, ¿verdad? Piense en lo contrario, abundante. Escaso, insuficiente, deficiente. No, no, no. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje está diciendo que el creyente debe, la palabra de Dios debe habitar en abundancia, mucho, muchísimo, en el creyente, ¿verdad? Es un mandamiento, ¿no? Una de las maneras que tenemos para que la palabra habite en nosotros es memorizando la palabra de Dios, ¿cierto? Quiero que vaya ahora conmigo a Deuteronomio 11, 18. Deuteronomio, el capítulo 11 de Deuteronomio, el verso 18. Ahí nos dice algo muy similar a lo que acabamos de leer. En otras palabras, Deuteronomio 11, 18, dice la escritura allí: por tanto, pondréis estas palabras, hablando de la ley de Dios, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Note lo que el Señor le manda a ellos. Dice, ustedes tienen que poner estas palabras, la ley, en su corazón y en su alma. Eso es solo palabras para decir, ustedes deben memorizar, deben aprender las palabras de la ley, ¿de acuerdo? Y luego el verso sigue diciendo, ¿para qué, verdad? Y el verso 19 nos dice que esto lo hacemos para que le enseñemos a nuestros hijos y que debemos hacerlo en todo momento, cuando estemos caminando por la calle, cuando se acueste, cuando se levante. Cualquier oportunidad que tengamos es especial para enseñar a nuestros hijos de la palabra del Señor. ¿Verdad, hermano? Amén. Entonces, una de las bendiciones más grandes que puede tener un creyente es memorizar la palabra de Dios, guardarla, ponerla en su alma, ponerla en su corazón. Debe la palabra de Dios habitar abundantemente en esa persona. Una persona que ama la ley de Dios, lo evidencia en que esa persona está pensando a todo momento en la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 97. Salmo 119, 97, dice el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Yo amo la ley de Dios. Y porque ama la ley de Dios, dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día estoy pensando en la ley de Dios, meditando en la ley de Dios, porque yo amo la ley de Dios. Cuando usted ama la Biblia, usted piensa en la Biblia, usted medita, usted memoriza la palabra. Si usted no ama la Biblia, usted considera que lo que hace aquí el domingo es suficiente para su vida espiritual. Pero la verdad es que amar la Biblia es tener una constante comunión y relación con ella misma. E incluso hay una promesa para aquellas personas que consideran la Biblia una delicia. Y vamos a ver esa promesa en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. La leemos en el verso 2 y 3. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ven? Esto es para las personas que consideran la Biblia un banquete, un manjar, una delicia. Piensa en la comida que más le gusta, ¿verdad? ¿Y cómo disfruta usted de cuando se sienta y degusta? Usted dice, esto es una delicia. Y usted quiere más y quiere más y entre más oportunidades tenga mejor. Y cuando tiene oportunidades, usted va y procura comer de aquello que para usted es una delicia. Entonces dice ahí que la ley de Jehová es una delicia para este hombre. Y porque la ley de Jehová es una delicia, entonces allí dice que en ella medita de día y de noche. Tenga la bondad, ¿cada cuánto? De día y de noche. Eso es una palabra para hablar, no que él estaba las 24 horas del día, sino que la leía mucho, la aprendía mucho, la memorizaba mucho, la estudiaba mucho, muchísimo, ¿verdad? De día y de noche, bendito sea el Señor. Ahora, mire la promesa que hay. ¿Qué promesa se activa a quienes cumplen con esta condición? Dice allí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿Todo lo que hace qué? Prosperará. ¿A quién va a prosperar el Señor? ¿A quién le va a ir bien en todo lo que emprenda? ¿A quién le va a ir bien en todos sus proyectos? ¿Al que qué? Aquel que haya delicia en la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Así que este es el primer hábito espiritual, o la primera disciplina espiritual que debe tener una persona que quiere crecer espiritualmente: memorizar la Escritura. Ahora, si usted quiere que esta campaña le bendiga ampliamente, usted debe comprometerse a memorizar la Escritura. Y para ello hemos creado una herramienta que le vamos a obsequiar dentro de 8 días a usted allá, ¿verdad? Le vamos a obsequiar este separador que ya está en fabricación, ¿sí? Este separador es importante para usted, para que participe bien de la campaña, porque aquí va a encontrar usted los seis versículos bíblicos que se supone usted memorizará uno mero a la semana. ¿Amén? Así que a eso lo vamos a obsequiar dentro de 8 días. Ay, yo quiero preguntarle, ¿cuántos versículos bíblicos tiene usted de memoria? ¿Sabe usted de memoria? ¿Cuántos? Le voy a decir, la mayoría tiene memorizado Filipenses 4:13, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén, ¿vea? No falta. Todos los domingos se las hago, hermano, no falta el que diga amén. Entonces dice, hermano, yo me sé Filipenses 4:13, yo me sé Filipenses 4:13, eso es todo lo que yo me sé de la Biblia. ¿Sí? Ah, no, ya me acordé, yo también me sé el Padre Nuestro. Y ahí van como 7 versículos, o sea que me sé 8. Y también me sé no matarás, y no robarás, y Jesús lloró. Todo eso me lo sé. Dígame cuán abundantemente habita la palabra en usted, yo le diré cuán maduro es usted en Cristo y cuánto usted se puede parecer a Jesús, ¿cierto? Así que un reto, un desafío tiene que ser, usted tiene que decir, Señor, yo me comprometo a memorizar 6 versículos bíblicos durante la campaña. ¿Amén? Así que si usted se compromete, se saque la tarjetica, ahora sí, saque la tarjetica, ¿verdad? Y tache ahí, haga una X ahí, diga, yo me comprometo a eso, yo voy a memorizar porque yo necesito que la palabra de Dios habite abundantemente en mí, necesito poner la palabra de Dios en mi corazón y en mi alma, necesito aprender la palabra del Señor. Es el primer hábito, y no debe ser un hábito solo de la campaña, debe ser un hábito para toda su vida, pero vamos a centrarnos, estamos preparando nuestro corazón para la campaña. Ahora, en segundo lugar, el segundo hábito espiritual se llama devocional. Para los que no saben qué es un devocional, la mayoría lo sabe, pero puede ser que alguien no lo sepa. El devocional es un tiempo que el creyente aparta de su día para orar y estudiar su Biblia, ¿verdad? Eso es lo que llaman un devocional. En otros lados, en otras iglesias o en otros sitios le dicen que la hora silenciosa. La otra le dicen la hora quieta. En otros lados. En otro lado le dicen de muchas formas, ¿sabes? Pero aquí le decimos devocional. Devocional quiere decir que usted aparta un momento de su día para orar y leer la Biblia. Eso suele ser una práctica de todo cristiano, ¿cierto que sí? Mire lo que nos dicta Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, 18. Deuteronomio 17, 18. Dice la Escritura, hablando del rey, pero lo que dice aquí para el rey no sirve para nosotros. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá esta ley en un libro para su uso, copiándolo del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos dice aquí? Que cuando el rey fuera entronado, él debía mandar a hacer una copia para él, para su uso exclusivo, de la ley de Dios. Y aquí el primer principio es importante, y es que cada cristiano debe tener su propia Biblia, ¿no? Usted sabe que hay familias donde hay una Biblia. ¿Sí? Y se supone que en una familia de creyentes, lo ideal es que cada cual tenga su Biblia, que pueda leer, cada quien. El niño que ya sabe leer, el niño que no sabe leer, y el niño que sabe leer, y el adolescente, y el joven. Cada cual debe tener su propia Biblia. Porque de pronto hay un problema en la casa, pues la gente está tan ávida de leerla que de pronto hay un altercado que, mira papi, que fulano no me quiere dar la Biblia, y yo estoy que la leo. De pronto, ¿no? Esas situaciones pueden suceder. Entonces, para que usted evite eso, lo mejor es que cada cual tenga su propia, ¿qué? Biblia. ¿Amén? Entonces, cuando su hijo cumple años, usted le regala boxer, le regala un Xbox, le regala una media, regálele una Biblia. ¿Oyó? Y dice, y la tendrá consigo, ¿no? El verso 19, y la tendrá consigo. Es decir, la debe llevar, la debe cargar. Yo no le digo que la... Pero, o sea, si usted va a su trabajo, usted en su maletincito debería llevar su Biblia para que en el almuerzo usted lea. Si se va al estudio, lo mismo. Y si se va a hacer una vuelta, lo mismo. ¿Verdad? Ahora, yo doy gracias a Dios por la tecnología, porque ahora la Biblia la cargo aquí, hermano. ¿Sí? Ahí uno baja una vez a poner ahí, sí, ya. No tiene necesidad de cargar este armatro, usted. Pero miren lo que sigue diciendo, dice, y la tendré consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Con qué frecuencia tenía que leer la Biblia? Todos los días. Así como uno come todos los días, también uno necesita alimentarse espiritualmente todos los días. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás allá en la tentación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿me entiende? Usted necesita comida para vivir, los frijoles, la lenteja, el chicharrón, el pollo, usted necesita todo eso para vivir, pero también para vivir usted necesita la palabra de Dios, el alimento espiritual, y como come todos los días, frijol y eso, también tiene que comer Biblia. Todos los días de su vida. ¿Yo? Ahora, sigue diciendo ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de hacer eso? Uno, aprender para temer a Jehová. Así es como aprendemos a respetar a Dios. Leyendo nuestra Biblia, sabiendo lo que es su voluntad, lo que le agrada y lo que le desagrada. Número dos, para que guarde todas las palabras de esta ley, para que las guarde, es decir, las aprenda, las sepa, las maneje, las entienda. Luego, número tres, para ponerlos por obra, para practicarla. Y número cuatro, dice ahí, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que evite el orgullo. ¿Habrá beneficios entonces o no? Qué lindo, ¿cierto? Pero el creyente no solo debe leer su Biblia todos los días, sino que también debería orar todos los días. Y aquí hay un personaje en la Biblia excepcional, que llegó a ser lo que fue y logró lo que logró, seguramente por la tremenda vida de oración que llevaba. Ese personaje usted lo encuentra en Daniel capítulo 6, vamos a mirarlo. Daniel capítulo 6. Libro de Daniel capítulo 6. Verso 10, dice, cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Qué lindo pasaje es esto, hermano! Daniel entraba en su casa, tenía esa costumbre, y dice, como lo solía hacer antes, era su costumbre, abría la ventana de su casa que daba hacia Jerusalén, ¿verdad? Y ahí se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Daniel sabía que a Dios le gusta la gente agradecida. A Dios ama la gratitud. Y él se arrodillaba 3 veces al día a darle gracias a Dios. Como quien dice, Daniel tenía su desayuno de oración, su almuerzo de oración y su comida de oración. Ahora usted va a estudiar, ahorita en el ayuno, en la tarde vamos a mirarlo. Usted va a estudiar la vida de Daniel y se va a dar cuenta del tremendo hombre que era, su sabiduría, su la manera como Dios lo usaba, ¿verdad? Su compromiso con Cristo. Y a mí me late que eso fluía de esta comunión que él tenía con Dios. Y ahora, ¿lo hacía cada cuánto? ¿Cada semana? ¿Hello? 3 veces al día. Sí, pero eso de 3 veces al día lo hacía cada mes. ¿En serio? Y es en verdad, es en serio. esta cartilla, así como usted la le vamos a vender a 6.000 pesitos, allá el domingo de la inauguración. Entonces esto se lo regalo y esto se lo vendo porque pues... ¿Oyó? Pero si usted se compromete, papá, voy a comprar la cartilla, voy a hacer 40 días seguidos de devocional, ¿amén? Entonces usted tacha ahí, pone una X, dice, yo me comprometo, porque quiero crecer espiritualmente, porque quiero que la campaña me aproveche, me bendiga. ¿Ok? En tercer lugar, hermano, tenemos aquí el tercer hábito, disciplina, es congregarse. Mira lo que dice el Salmo 133. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Congregarse es una delicia. Es sabroso, como dicen en la costa. ¡Sabroso! Es una bendición. Por eso uno, a mí me gusta reunirme con mi hermano. Y congregarme. Y orar con ellos y aprender la palabra. Y también jugar, recochar. Recochar no, es decir, de jalarle al... ¿Cómo se dice eso? ¿Bien? Jalarle al desorden. Con los hermanos, a mí me gusta eso. Es delicioso. Y a mí me gusta cuando el domingo hay culto, porque venimos todos y estamos juntos, hermano. Eso tiene, para el cristiano, eso es una delicia. O sea, si usted todavía está en el pensamiento de que yo aquí vengo a lo que vengo, y lo que usted dice que viene es a oír la palabra y a salir, sin dirigirle la palabra a nadie, sin saludar a nadie, sin tener comunión con alguien, su merced está mal. Porque aquí venimos a habitar juntos. En armonía, y dice, y esto es delicioso hacer eso. A mí me gustan los grupos de crecimiento porque allá más comunión todavía. Y oramos unos por otros y eso es una bendición. Y entienda que es allí, dice, es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. El final del versículo te dice, porque allí, allí donde están los hermanos congregados, allí... envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando estamos congregados. El sábado en los grupos, los miércoles, los domingos. Ahí cuando estamos congregados, ahí Dios envía su bendición. Es allí donde Él envía bendición. Me puse a leer unos personajes bíblicos. Y dije, ¿qué hubiera pasado si se hubieran quedado en su casa ese día? Si hubieran dicho, yo no voy a la sinagoga hoy. ¿Qué hubieran dicho? Vamos a mirar esos personajes, por ejemplo, Marcos 1:22. Marcos, capítulo 1, el verso 22. Marcos 1:22. Dice, y entrando en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús tenía la costumbre de ir el sábado a la sinagoga. La costumbre, ¿oyó? No la falta de costumbre, no, sino la costumbre de ir el sábado a la sinagoga. Ese día Jesús fue a la sinagoga, pero también ese día fue un tipo ahí que tenía un demonio adentro. Estaba endemoniado, tenía espíritu inmundo ahí. Pero el tipo con todo y su demonio iba oculto. Así como hay gente que con todo y su demonio iba oculto. Venía oculto. Y el tipo, quién sabe cómo se hacía, quién sabe. Sí, qué pasaba ahí, qué hacía el tipo, sí. Pero el caso es que todos sabían que estaba endemoniado. ¿Qué le pasaba? Estaba endemoniado. Pero él iba. Allá a la sinagoga, el culto de Dios en la sinagoga iba. ¿Qué tal es? Y mire lo que le pasó. Dice, y había en la sinagoga, verso 23, de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? No, pongámoslo martes 13 así. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús Nazareno? Han venido a esto. ¿Sabes quién eres? El santo de Dios. Uy, así todo transformado el tipo. Y luego dice, pero Jesús le conminó diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, haciendo agitar convulsivamente y dando un gran grito, salió de él. Y el tipo quedó libre, hermano. Ese demonio. Ahora pregunto, ¿qué tal el tipo se hubiera quedado en su casa ese día? Ese era el día de la bendición para él. Pero ¿qué tal hubiera dicho? No, es que hoy hay partido. Y pues yo tengo que prepararme de la mañana para decir gol. Entonces yo mejor me quedo aquí, sí. Porque porque qué pereza ir por allá hoy. Además, ese patuleco allá que anda. No, ese yo para no voy. Sí. ¿Qué tal hubiera dicho? ¡Ay! Fue que yo no vine porque me llegó fulana, preciso. Ay, yo iba a salir para culto y me llegó fulanita. Llegó mi mamá, llegó mi abuela que está muerta, pero llegó, sí, llegó mi tía, llegó todo el mundo a mi casa. Bendito sea el Señor. Y pues no puede venir. ¿Qué tal? Ay, el domingo es el único día que yo tengo para descansar, que me van a llevar por allá. ¡Ay, no! El domingo es para dormir, el domingo se hizo para dormir, gloria a Dios. Por eso el Señor descansó el séptimo. ¡Qué impíos, hermano! ¿Qué tal hubiera hecho eso el endemoniado? Si hubiera muerto con ese demonio adentro yo. Pero el hombre tenía la costumbre, iba a la sinagoga. Y que ese día Jesús fue a la sinagoga y él recibió su bendición. Piense usted cuántas bendiciones usted no ha perdido cuando deja de congregarse, deja de ir el sábado a su grupo, el domingo, el miércoles. Usted está ahí, cuando llega al cielo, usted está ahí pataleando. ¡Ay, que tú no me bendices! ¡Y que eres como eres tú, Señor, tan malo conmigo! El Señor le dice, ¿ah? No te bendices. ¿Te acuerdas aquel domingo que te quedaste allá durmiendo, que porque ese era el único día que tú tenías para descansar? Y usted dice, sí, me acuerdo, ese era el día que yo te iba a bendecir. Y sigue durmiendo, vaya. ¿Usted cree que eso no le pudo haber pasado a usted? Y usted se quedó en su casa. O usted se fue a hacer otra cosa. ¿Verdad? Usted pierde bendición. Ah, hay otro ejemplo en Marcos 3, ¿verdad? El 1. Había un tipo ahí con la mano seca ahí. Póngale así la mano seca. Entonces dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía seca una mano. Ahora el verso 4, el 3. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos callaban. Y después de echarles una mirada alrededor con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le quedó restablecida. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaba el tipo así, mire. Así, nació así o yo no sé. Estaba así. Y ese día se fue a culto, a la sinagoga. Y ese día fue eso. Era el día de su bendición. Y el Señor le... Apenas lo vio, le paran de ahí. Y se para el hombre ahí. Y bueno, ahí le dice unas cosas a los fariseos. Y luego le dice, extiende la mano. Y el tipo... ¡Aleluya! ¡Se sanó! Y donde se quede de día en la casa... Le diga, no, es que anoche ir por allá. Ah, el pez y la mazamorra está mejor. Y, sí. Que mi mujer me haga un peto aquí, una mazamorra. Sí. Yo me quedo. Además el pastor ya me cae gordo. Sí. Y la hermana fulanita también. Y ir allá que me dañe el culto, mejor yo no voy por allá. Perdemos la bendición. Donde este loquito se quede en su casa de día, mire, muere así. Se muere así, hermano. Y hay otro todavía, para que vean. Lucas 18. No, Lucas 13, perdón, 10. Dice, enseñaba a Jesús en la sinagoga usado. Note que todo eso pasó en la sinagoga. Y el día en donde ellos se congregaban, que era el sábado. Y había allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios.